Hola a todos, buenos días. Antes que nada, pues agradezco la invitación que se me ha hecho para participar en este coloquio. Generalmente no hay muchos espacios en las universidades, bueno, yo que lo he vivido ahorita, que como docente no hay espacios donde se realicen este tipo de pues acercamientos hacia otros temas. Y entonces, mi ponencia va muy enfocada también, tiene mucho que ver con este tema de la participación. Yo la decidí titular La Transición Democrática en la Época de los Medios de Comunicación, porque bueno, si bien nos damos cuenta, no hablo de democracia en el sentido de formas de gobierno del Estado, sino más que nada de la democracia participativa que existe dentro de los medios de comunicación. Y entonces, si hacemos una reflexión de si hay democracia dentro de los medios de comunicación o no la hay, la respuesta está más que obvia, ¿no? No hay democracia dentro de los medios de comunicación, no hay participación, los medios tienen un empoderamiento y los contenidos están muy centrados solamente a unos cuantos. Entonces, democracia participativa, por lo tanto, no lo hay porque no deja espacio a la participación pública. Y no trato más que nada de satanizar a los medios y de decir los medios de comunicación son malos, no sirven. No, los medios de hecho se crearon con el fin de poner en común, como la misma palabra de comunicación lo dice, poner en común a la sociedad. Pero sin embargo, ahorita con los medios de comunicación no está ocurriendo esto. Estamos viendo que se están generando monopolios mediáticos. Entonces, la democracia como tal, dentro de los medios de comunicación, no está generando acciones sociales. La preocupación de que si hay participación dentro de los medios o no, recae más que nada en qué es lo que los medios están acercando al público. Y es, mucho tiene que ver esto con qué acciones están generando los medios hacia los públicos. Entonces, si nosotros nos ponemos a observar a los medios de comunicación y cuál es el acercamiento que tienen con las personas, vamos a ver que los contenidos que se están realizando en ellos generalmente son vacíos y generalmente están promoviendo ideologías que son las ideologías de consumo de los grandes medios, como los grandes imperios como es Televisa o TV Azteca, que no están promoviendo la entrada de otros espacios o de otras perspectivas o de otros enfoques, sino solamente se centran en generar estrategias de consumo. Un ejemplo muy claro lo tienen, por ejemplo, los noticieros. Si nosotros, les voy a contar tantito cómo funcionan los noticieros, generalmente lo que hacen no es, obviamente tienen reporteros que van y generan las noticias y van al lugar de los hechos y entrevistan y generan y todo lo demás. Pero además de eso, el 90% de la información que los medios masivos producen la consumen de agencias de noticias, como viene siendo Reuters, Associated Press, EFE, France Press, y son agencias internacionales. Entonces nosotros estamos consumiendo 90% de noticias internacionales que aquí los medios compran, pasan por un filtro principal que es el gobierno decide qué noticias salen, cuáles no salen, y entonces el periodista lo único que hace es mexicanizar la nota, generalmente las compran a EFE porque ya vienen traducidas. Entonces, mexicanizan la nota y así la pasan, ¿no? Y si nosotros vemos los noticieros, también lo que hacen es, primero te damos las noticias que a lo mejor no son las más importantes ni las más impactantes, te vamos anunciando poquito a poco que tenemos una noticia muy grande y que tú la vas a ver, al final del programa la damos, y ya para cerrar te dejamos con las noticias divertidas del día, como para que no te vayas con un mal sabor de boca. Y entonces nos quedamos con la última idea, el receptor, bueno, lo que hacen los medios de comunicación, yo que estoy metida en esto, es lo último que tú pasas es lo que el receptor se queda. Y entonces están acercando a los medios contenidos que no están generando conciencias en las sociedades. Y además de eso, estamos en una sociedad que está muy acostumbrada al acercamiento de los medios. El INCUBE hace una encuesta cada 5 años, que es la Encuesta Nacional de la Juventud, Y entonces se pregunta, hay una pregunta, la encuesta está medio mal hecha, pero hay una pregunta específica donde hacen a los jóvenes ahí los consideran entre 14 y 29 años, que es: ¿en qué gastas tu tiempo libre? La primera respuesta, pues no nos fue tan mal, es pasar el tiempo con los amigos. Pero la segunda respuesta, que casi va pegada en nivel a pasar el tiempo con los amigos, es ver televisión, seguida por estar en internet, seguida por escuchar la radio e ir al cine, ¿no? Y ya, incluso ir al cine con la pareja, y ahí se divide, ¿no? Y entonces tenemos que el acercamiento de los jóvenes a los medios, pues es enorme. ¿Cuántos de nosotros no tenemos, por ejemplo, Facebook o Twitter o pasamos viendo televisión, nos vamos al cine, etcétera, etcétera? Como yo les digo, el problema es el uso que se le está dando a los medios de comunicación y qué conciencia se están generando en los jóvenes. Desde este sentido, un ejemplo muy claro es el Facebook. El Facebook, que es una red social semiabierta, donde te dan posibilidad de publicar, es decir, de hacer llegar a varias personas, y además es tan chismoso que se crea un entramado donde cualquiera se entera el amigo del amigo se entera de lo que tú estás diciendo. Y entonces, generalmente, ¿qué publicas, no? O la mayoría, ¿qué estamos publicando en Facebook? Te están dando la oportunidad de hacer público, oportunidad entre comillas, porque pagas, ¿no? Te están dando la oportunidad de hacer público algo. Y generalmente, pues como no estamos acostumbrados a saber informar porque no tenemos una participación cercana a los medios, pues no sabemos informar. Y esto viene, les voy a dar un poco de datos históricos. En 1960 se crea la Ley Federal de Radio y Televisión. Y esta ley se creó de entrada a dar un empoderamiento a los medios de comunicación. En el 2005 se presenta una modificación a la Ley de Radio y Televisión. Cuando dicen, vamos a modificar la Ley de Radio y Televisión, pues uno pensaría, pues ya va a haber más participación, los medios independientes ya vamos a poder entrar, ahorita los compañeros nos van a platicar un poquito del trabajo que cuesta trabajar en medios independientes. Y resulta que no. Fue el 11 de abril de 2006 cuando Vicente Fox publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma de la Ley Federal de Radio y Televisión, que también fue conocida como la Ley Televisa. Y entonces la Ley Televisa lo que hace es decir, vale, pues sí, vamos a dar espacio a los medios independientes, cualquiera puede trabajar, cualquiera puede presentar sus ideas, siempre y cuando pague un dineral. Y pues, ¿quiénes son los que tienen oportunidad de pagar? Pues los grandes medios, ¿no? Por eso se le llamó también la Ley Televisa, porque es más empoderamiento, se crean consorcios, sobre todo televisivos, que la televisión es todavía, esto lo hace el INEGI en una encuesta, la televisión es todavía el medio más influyente, más que el internet, ¿no? Entonces, si nosotros vemos también qué tipo de programas nos están vendiendo en la televisión, y nos ponemos a pensar un poquito qué tipo de conciencias se están generando en los públicos, pues nos vamos a dar cuenta que no se está generando ninguno. Por eso también que la sociedad esté un poquito tan apática, tan fragmentada. Los mismos medios fragmentan. Lo que hacen los medios es clasificar, pero no diferencian entre los públicos. Clasifican, te dicen, nosotros vamos a crear nuestra barra infantil, pero jamás vemos nuestros públicos. El que está atrás de la pantalla jamás te va a reconocer y va a decir, tú eres fulanito de tal y tú necesitas esto y esto y esto, ¿no? Ellos se encargan de homogeneizar al público y entonces vendemos por igual. Y es lo que hacen. Y esto mismo recae también en una lógica de mercado y una lógica de consumo. Estamos vendiendo productos igualitarios. Y decían por ahí, bueno, en este afán de querer ser diferentes, pues a veces recaemos en lo igual. Porque el mismo medio no me da variedades. Ajá. O ves esto, o pagas, y ves esto otro, que es el refrito que te presenta Televisa también. Y entonces es lo que se está generando. Con esta ley Televisa surge también, por parte de trabajadores de los medios, de medios independientes, de estudiantes de comunicación, Y ellos hacen un modelo democrático ciudadano para los medios de comunicación, que es por el que ahorita se sigue peleando, para que los medios aprendan a dar contenidos que la sociedad verdaderamente necesita, y no contenidos que caigan en la misma ideología que generalmente están reproduciendo la ideología del Estado y la ideología de consumo. Y lo que hace el modelo democrático ciudadano para los medios de comunicación, lo primero que nos dice es establecer un desarrollo plural, más armónico, abierto, participativo, interactivo, pero además justo, donde no nada más se entreguen concesiones a los grandes medios, sino que tú también como medio independiente no necesitas pagar, porque a final de cuentas la televisión es pública, tú estás pagando por su uso. Y los medios públicos no ven lo que la ciudadanía necesita. Ajá. Lo que sigue dice, el Estado debe estar por encima de los intereses monopólicos de las empresas informativas. Ajá. Generalmente Estado y medios trabajan en conjunto y nosotros podemos verlo incluso hasta con las mismas campañas electorales y cómo, si ustedes ponen un poquito de atención, por ejemplo, cómo presentan a los precandidatos, a los candidatos Televisa o TV Azteca, podemos ver favoritismos. ¿No sabían ustedes, por ejemplo, que TV Azteca recibió apoyo de Carlos Salinas de Gortari también para dar un crecimiento más? Y entonces desde ahí, ¿no?, podemos partir para ver pues, por qué lado están direccionándose, ¿no? Luego dice, la sociedad no es un simple mercado comunicativo potencial, sino un conjunto de individuos con necesidades de crecimiento donde la comunicación ocupa un lugar primordial. Desde que se desarrolla el lenguaje, desde que los seres humanos desarrollamos el lenguaje, tenemos necesidades de expresión. Entonces, nosotros podemos preguntarnos por qué no se nos da la oportunidad de expresarnos a partir de los medios. Cuando uno quiere colocar un medio independiente, como es una radio por internet o una cabina, se va a enfrentar, y ahorita nuestros compañeros nos van a platicar un poquito de estas experiencias, se van a enfrentar a una serie de problemas porque no hay presupuestos, porque no hay difusión, porque no hay ayuda, y todo esto está originando que tengamos siempre los mismos contenidos y que esto sea repetitivo. Luego dice, la comunicación colectiva no puede recaer en la dinámica del mercado, pues esto crea una sociedad fragmentada, extraviada, enajenada, pero además debilitada culturalmente. Si nosotros vemos estos contenidos, lo que están haciendo es precisamente enajenar. La sociedad de consumo empodera las cosas, y entonces el objeto recibe un valor primordial para el ser humano. Todo lo que es, todo se vuelve consumible. Las ideas, los cuerpos, las mentes, las personas, los objetos, todo lo podemos vender. La cultura. A mí me impresiona, por ejemplo, hay una tienda que creo que se llama iWay o algo así, donde te venden a Pret-a-Porter, o sea, te fabricamos para todos, por ejemplo, artesanías huicholes, ajá, y lo hacemos para todos y lo hacemos estampado en playeras. Y te lo vendemos. Ajá. Lo que Abraham Moles también llamaba la cultura del kitsch, cuando se transgrede el objeto para venderse y volverse consumible. Todo se está vendiendo actualmente y le estamos dando al objeto un poderío que no debería de ser. Se nos cae el celular y nos espantamos, se cae el amigo y nos reímos, ¿no? Así de sencillo. Bueno, dice, la comunicación tampoco es una mercancía más, sino es un bien social público y por ello debe incluir el proceso de participación. Al decir es un bien social público, como ya les decía, todos deberíamos de tener acceso a tanto a la información, que si bien nos damos cuenta, si el 90%, como yo les comento, de la información viene del extranjero, el 10% es lo que nos llega, y no nos sorprendamos que si tenemos familiares, no sé, en España, en Estados Unidos, X, estén más informados de lo que pasa en México que nosotros mismos. Luego debe de haber una negociación. Aquí lo que proponen es una negociación tripartita entre estados, sociedad y concesionarios, donde se vea lo que la sociedad verdaderamente necesita en este, digamos, como paso hacia la democracia de los medios, pero también el Estado debe de regular lo que la sociedad necesita, y si ya hay consorcios de medios de comunicación, debe de pactarse qué contenidos deben de de pasar, ¿no? O sea, no, no supongamos que, por ejemplo, Televisa lo que quiere es, pues sí, obviamente lo que quiere es vender, pero también tiene asociaciones, por ejemplo, con diversos partidos políticos para repetir varias lógicas. También pasa, por ejemplo, desde este sentido, en lo que sucede con, por ejemplo, déjeme cachar la idea porque se me fue, con las sociedades también suele pasar que los medios en sí no son los malvados. Lo que está mal es cómo, qué contenidos están dando y a quién le estamos dejando este tipo de contenidos. No es que el medio sea malo, no es que el medio en sí te esté generando problemas, ¿no? Incluso hasta los mismos medios te llegan a facilitar la vida si es que se saben emplear de manera correcta, y hay sociedades donde se están empleando de manera adecuada y los medios están funcionando socialmente, pero aquí no se está haciendo. Y entonces habría que preguntarnos por qué no se está haciendo y qué podemos hacer nosotros también para poder acercar otras temáticas que los medios no nos están dando. Desde este sentido hay varias, hay como varias vertientes. Está, por ejemplo, el internet, que es un medio un poquito más democrático y un medio más participativo, donde tú a lo mejor puedes abrir un foro. Obviamente si no te lo detectan, porque también ha pasado que te detectan los foros y te lo cierran, pero si no te lo detectan, sí puedes subir ahí contenidos y puedes abrir más a la participación. Entonces, sí hay formas donde tú puedas incidir y donde puedas aportar un poquito con lo que tú requieras. Hay radios independientes, hay medios impresos que también son un poquito de los que se rescatan, y un poquito entre comillas, porque los periódicos también funcionan con esta lógica de comprar noticias a agencias internacionales y demás. Pero también hay medios independientes impresos que tú puedes distribuir, que tú puedes asociar. Hay medios dentro de las universidades y también se abren espacios donde tú puedas aportar un poco a esta participación democrática. Aquí lo que se trata también es de ver y aprender a informarte, porque no necesariamente tú tienes la posibilidad de prender la televisión o de leer un libro o de meterte en Facebook o de investigar en internet. En esta misma encuesta nacional de la juventud, cuando se le pregunta a los jóvenes para qué utilizan internet, las respuestas más frecuentes fue para las redes sociales, para el chat y para descargar música y ver música. Entonces, pues, y bueno, la mejor es la música, ¿no? Pero de ahí en fuera, lo que es comunicación, información y educación se está utilizando muy poco. Esto tiene que ver también con una fragmentación y una división social también, donde el acceso a internet está muy restringido, donde solamente el 4% de los mexicanos tenemos acceso a internet en los hogares. Y esto también nos hace que no tengamos como esta cultura de la información, ¿no? Y entonces esto también está sucediendo. Lo que yo quiero hacer ya como para cerrar y concluir esto, es que también hay espacios, digamos, el mismo Facebook se puede utilizar como con otras herramientas, no nada más como para publicar, sí, estoy muy triste, tengo 40 likes y con eso mido mi ranking de popularidad. Sino que también se puede utilizar como para dar a conocer pues otros medios, otras ventajas, llega también a públicos y desde ahí se puede empezar, ¿no? Y bueno, es con lo que yo concluiría.